de nuestra señal internacional, nacional y mundial, www.radionuevavictoria.com, que ahora sí, por siempre y para siempre, le va a seguir dando espacio a tus ideas. Estamos con invitados a esta hora de la noche, cuando ya son las 3 de la tarde con 50 minutos. No, tenemos unos invitados porque tenemos el agrado de recibir en nuestra casa radial a unos nuevos amigos que van a comenzar en octubre un nuevo programa. Ellos son Friucha Astillita, que es la ex Friucha Astillita, ahora es Andrea, y junto a nuestro amigo Ervin, que van a ser los locutores de un nuevo programa aquí en Radio Nueva Victoria. No le vamos a decir el nombre todavía, lo vamos a mantener en suspenso, solo vamos a saludar a nuestros amigos y decirles buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches, Iquique. Buenas noches. Muy hola, bien. Hola, buenas noches. Andrea, habla, tú soy la principal acá. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Estamos contentos de tenerlo aquí, chiquillo, ¿eh? Gracias, gracias. Igual nosotros súper contentos también por empezar este nuevo desafío que tenemos con nuestra amiga Friucha Astillita. Oye, cuéntanos, pues, chiquillo, este desafío, ¿cuál es el fundamento principal del desafío? El arte local, ¿no es así? Es así, por eso nació la idea del programa, gracias a Nueva Victoria, Cristian y a Fabiola, a Vicky. A la Vicky, sí. Por el espacio. Sí, la idea es sacar a flote las bandas locales, temas locales, el ambiente artístico, cultural, social, lo que podamos conversar en la radio. Vamos a tener harto invitado. Sí, bueno, la idea es hablar un poco del, como dice la Andrea, cultura local. Queremos también tocar temas de la política cultural. Queremos ver el tema del papel de la cultura y el arte en Chile actual. Y bueno, van a ir surgiendo más cosas que tienen que ver con la cultura, sobre todo local, de traer a los principales gestores, artistas del mundo del jet set iquiqueño. Oye, chiquillos, este programa tiene un nombre, ya lo bautizaron, ¿cierto? Sí, ya está listo ya. ¿Cómo se llama? Digámoslo junto, a ver. ¡Ay! Oye, pero es que hay que entretener al público. Junto. Esto se llama... Arte Calichero. Oye, buen nombre. ¿Esto tiene que ver con el evento del pasado septiembre? Claro, de la productora que abrimos con Smile Pro. Ajá, auspiciador del programa. Bien, grande Smile Pro. Te queremos. Estamos en negociaciones. Vamos a llamar a Smile Pro, que nos llame por Nintendo para que venga al programa y se ponga. ¿O no? Se pone Smile Pro, ¿no? Sí, lo más seguro que sí. Lo estamos comprometiendo en vivo lo estamos comprometiendo al Smile Pro para que venga entonces y se haga presente. Alexis Contreras. Oye, para que se haga presente el Alexis, que es el apoya harto a las iniciativas culturales con sus equipos de sonido, de iluminación y de la mesa digital, que tiene muchos registros y grabaciones que nos debe Smile Pro. Así que vamos a empezar a cobrarlo. Sí, señor. Ah, tiene deudas. Sí, tiene deudas. Miren, tenemos una llamada en vivo con Alexis Contreras. No. Llamó inmediatamente, está. Oigan, chiquillos, esta iniciativa de Arte Calichero ahora se ve pavimentada con un programa de radio que va a ir una vez por semana, chiquillos, ¿no? Una vez por semana van a ir, partimos el primero de octubre, jueves. ¡Uy! La próxima semana, estamos a una semana de partir el programa, entonces. Exactamente. Todos los jueves de 20 horas a 21 horas. Buen horario, ¿eh? En el Sunset. Sí, ahí mismo. Ya. Oigan, chiquillos, entonces esto es Arte Calichero, principalmente exponentes locales de todas las áreas de la cultura, ¿o solamente la música? No me van a copiar, pues, chiquillas. No, la idea es compensar la competencia. Todo el abanico. El abanico artístico iquiqueño. ¡Qué amplio! Exactamente. Oye, artes musicales, danza, artes visuales, toda la gama y abanico de artes que están pasando acá en la ciudad, ¿no? Lo que vamos a hacer, chiquillos, vamos a ir a un tema musical y luego vamos a hacer como que es el primer programa de Arte Calichero. Mira, lo que me tenía preparado, porque vienes con una invitada, ¿o no? Sí, justo la trajimos así. No sabía ella, recién se enteró. Como todo, improvisación. Oye, perfecto, ya. Me gusta. No sabía, pero ahora vas a ver. Vamos a un tema, chiquillos, y ya estamos de regreso en Pasa al Rock. Nos vamos a transformar. Ustedes van a empezar el programa, yo voy a hacer caso omiso. Ustedes van a hablar así como que si fuera Arte Calichero con su invitada, que ustedes la van a presentar y van a decir de qué lugar viene ella. Vamos con la música y ya estamos de regreso. Esto es Asesinos de Marilyn. No, no, es asesino de madre. Me equivoqué, me castigo. La Vitrolasca, Escambalache. Oh, y Vitrolasca. Lo escuchas. Salud. ¿En dónde más? En Pasa Salud. También siempre ha habido chorro, maquiavelo, si estafao, contento, si amargo, valores y dobles. Pero en el siglo XX se despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revoltados en un merengue y en un mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que lo mismo arde el hecho que traidor. Noche y día como un buey. Que viene de los otros, roba el que mata, cuenta fuera. Y hoy en día, chiquillos, vamos a empezar con nuestro primer programa. Claro, que la idea es difundir lo que están haciendo en los diferentes espacios de la ciudad, además de insertar elementos que permitan reflexionar acerca de la producción artística. En eso estamos, Darinka, junto a Darinka, bueno, Andrea. Bueno, acá Darinka. Estamos con Erwin y Andrea Darinka, la que les habla, Andrea. Y, oye, Andrea, vamos a hablar de cultura local hoy día, po. Vamos a hablar, bueno, de cultura local. Sí. Y bueno, cultura local que hacemos, vamos, tenemos una invitada súper importante. Cuéntame de esa invitada, Andrea Darinka. Y acá hay un grupo local que hace música afroperuana. ¿Ya? Y tenemos una invitada que es del grupo Bandelé. Bandelé. Y que viene de la cuna del afroperuano. Oh. De Chincha. ¿Cómo? Estoy ansioso. ¿Quién será esa Así esa que la vamos muchacha? A presentar a nuestra amiga que se llama Milagros Muriche. Ah, hola. Ella es bailarina del grupo afroperuano Bandelé, entonces la queremos saludar. Hola, hola, hola, hola, chiquillos, ¿cómo estamos? Buena, buena. Bueno, mi nombre es Milagros Muriche, yo vengo de Chincha. Chincha, cuna de campeones, amigos. Oye, Milagros, cuéntanos, ¿en qué parte de Perú está Chincha? Chincha está situada en Sudamérica. ¡No! Chiquillo, gran aporte ahí. ¡Oh! ¿Y podría ser más específico, por favor? No, bueno, Chincha está situada en Perú, justamente casi en la zona central, hacia la costa. Como a 3 horas más o menos de Lima. De la capital. A sí, 3 horas de Lima hacia la costa. Sí, hacia la costa y hacia el sur. Hacia más abajito. Sí. Ah, ok. Oye, ¿y las características de tu zona? Aparte de ser costera. Bueno, realmente es una ciudad que tiene un clima templado. Más que nada abunda la cultura afro, porque ahí fue donde antiguamente llegaron los antiguos esclavos traídos de Angola, de África. Entonces Angola, importante eso. Es de Angola, es en África obviamente, pero una... Sí, de Angola, del Congo, todo eso. Mis amigos, bueno, no mis amigos, pero los amigos esclavos vinieron. Mira, eran amigos. Excelente. Oye, Milagro viene de una familia muy conocida en Chincha. Buena. Y toda su familia, primos, tíos, los papás de Mil igual son cantantes, músicos, cantan, bailan y son muy conocidos en el Perú. La familia Muriche. Así que no estamos con cualquier invitado. No. Oye, Milagro, cuéntanos un poquito tu historia, de estás viviendo hace cuánto acá en Chile, cómo llegaste a Chile. Tengo aproximadamente 2 años y medio acá en Iquique. Bueno, desde que llegué me enamoré de Iquique, la ciudad súper bonita. ¿Y de algún iquiqueño igual, no? No, todavía no he llegado a uno que arranque. ¡Oh, pobrecita! No, pero bueno, realmente... como al medio año que estuve acá en Iquique, por cosas de la vida, destinos de la vida, así, iba caminando, pedaleando por Cabancha y escuchaba así sonidos de cajón. Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup. Y en esa volteó así, Shaki. Shaki, mira, Shaki. ¿Con qué se encontró? Uy, ¿adivina con quién? No sé. Me encontré con... Friducha Astillita. ¿A quién será? La escuché realmente fue, bueno, siempre cuento esto, escuché el sonido del cajón y me llamó la atención porque tú sabes que igual hace mucho tiempo que no escuchaba esos sonidos y entonces llegué, me acerqué donde Andrea, oye, ¿qué tal? Están haciendo música. Reviviste la música de tu país. Exactamente. En otro país, sí, distinto. Exactamente. Fue una emoción súper inmensa, inmensa, inmensa. Qué hermoso. Y luego, bueno, me incorporé a la agrupación que estaba en ese entonces iniciando, que es la agrupación afroperuana Cañiquique Bandelé. Y súper bueno, súper buena onda ahí, dándole, bailando, danzando. ¿Tú danzabas ya en tu región, en Chincha? Desde la guatita, desde la guatita. Ah, bueno, verdad que dijiste que la familia son todos músicos ahí, músico son muy conocidos en Perú. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, Darinka, tu invitada? No, ya ha contado mucho. Milagro Muriche ha contado casi todo. Así que ahí naciendo el afroperuano, los que quieran participar igual de algún taller de danza afroperuano, damos taller de danza los miércoles y viernes de 7:30 a 8:30 a 1,000 pesos la clase con nuestra profesora que es de Ica, Perú. ¿Quién? ¿Cómo se llama la profesora? Eva Loyo. Ella ha sido reina de festejo, es profesora de allá de Perú, ahora ya vive en Iquique y está dando talleres igual. Claro, disculpen, ¿solamente es danza o también enseña percusión o algo por el estilo? Es música, es danza y música en vivo, en la agrupación Bandelé. No, pero en esos talleres enseñan solamente danza, ¿o también hay otra? Los miércoles y viernes solo danza. Ya. Los sábados estamos dando clases de cajón. Los sábados a las 5 fuera de la Casa de la Cultura, ahí en la calle. Qué interesante. Tomando un espacio. Así que ahí a las 5 de la tarde lo esperamos a todos igual que lleguen con su cajón. No hay problema, gratis las clases. Muy compartiendo bien. En verdad lo que uno sabe. ¿Cuántos componen la agrupación Bandeleya? Aproximadamente 12 personas. 12 personas. Sí, no, perdón, 12 personas. Sí, 12, no, wow. Aproximadamente 12 personas. 12 todas personas. Mujeres. Somos 12. Y, claro, todas mujeres, es la característica importante, que tiene Bandelé, que somos puras mujeres. Cuéntenme esa característica. Somos puras mujeres. O sea, yo no puedo participar. Sí, excluyen. Con peluca. Con peluca. Con garitos ahí. Sí, súper buena. No, en serio, 12 mujeres entonces. Sí, 12 mujeres. 12, bailarines y... Entre bailarines y cajoneras, sí. Y cajoneras, hay bongoceras y todo. Sí, buena onda. Qué buena, qué bueno. Bueno, Milagro, entonces estás feliz, pues contenta, te haya quedado acá. Yo estoy súper feliz, sí, creo que he comido mucha guayaba. No, ya, ¿cómo? Que, mira, ha comido mucha guayaba, no, excelente. Me quedé ahí, sí, súper contenta. Oye, vamos a ir con un tema, parece que estamos con un tema, se nos viene... Ahí mismo, Andrea. Vamos a poner para la ocasión, vamos a poner, ¿sí?, un afroperuano con un grupo iquiqueño, Son de Pica. Son de Pica, geniales. Geniales músicos, amigos. Vamos a ir con... ¡Inda Bandinga! Afroperuano ahí. De vuelta aquí en Pasar al Rock, lo que usted escuchó es un injerto de nuestro amigo de Arte Calechero, todo el humor y toda la vanguardia que usted podrá escuchar todos los jueves. Todos los jueves. De 20 a 21 horas. De 20 a 21 horas y estamos aquí en Pasar al Rock. Íbamos, entonces, ustedes estaban conversando con su invitada, lo más bien. Ella viene de un lugar de Perú donde hay mucho mar, hay mucho Caribe, hay mucho afroperuano. También lo que no le preguntaron fue... ¿Por qué se decidió venir a Iquique, estimada amiga? Ahora vuelvo a presentarse porque este es otro programa. Este es Pasas al Rock. Ah, se cambiaron. Sí. Bueno, érase una vez, ¿no? No, ¿por qué decidiste venirte a Iquique? ¿Cuál fue lo que te motivó a cruzar la frontera? Realmente, sentir la experiencia de vivir otro país, eso, y vivir en otro país y experimentar, bueno, mi carrera acá en Iquique. Yo soy administradora de profesión, pero como que más voy por la música, por el arte, por la danza, así que eso. Y desde que estoy acá, estoy metida en ese ámbito. Oye, desde que estás acá, ¿cómo ha sido la recepción de la gente contigo? Porque la música en general derriba la frontera, derriba el nacionalismo y somos todos, podríamos decir, utilizamos la misma bandera. ¿Has sentido eso con tus amigos músicos? ¿Con tus amigos de Bandelé, por ejemplo? Sí, realmente una bonita experiencia. Realmente, no sé, no tengo palabras para describir eso porque la música sobre todo une países. Tengo grandes amigos músicos, así que estoy más que contenta, más que feliz por eso. Oye, en este caso, ¿Bandelé no tiene pensado hacer una gira internacional? Bolivia, Perú, norte de Argentina, porque la macrozona norte involucra a todos esos países. Sí, estamos viendo la posibilidad el próximo año, 2016, inicios de febrero aproximadamente, en Chincha, en Perú, hay un carnaval negro que se hace todos los años, exactamente. Así que hay muchos negritos, hay mucho zapateo, hay mucha danza, muchas agrupaciones y academias también que dan, transmiten su arte ahí, así que estamos pensando ir primero para Chincha, para nutrirnos y... Ah, piensan ir, o sea, eso es una realidad. Sí, sí, y así. Estamos pensando ir a Chincha y posiblemente a Lima. Así que ahí hay en Chincha del Carmen, porque dentro de Chincha, que es la ciudad, existen varios distritos. El Carmen es uno de los distritos donde fomenta más la música afroperuana. Oye, ¿tú crees, por ejemplo, que esto del afroperuano, en Iquique no se había visto mucho eso antes, por ejemplo? Sí, y ahora, en estos meses, en estos tiempos donde Bandelé ha como llenado un poco el nicho de aquello, ¿ustedes han visto que el nacimiento de Bandelé ha venido, por ejemplo, otra herencia musical, cultural de lo afroperuano? ¿Han visto que por Bandelé han nacido otros grupos de ese mismo estilo? Humildemente, bueno... Pienso que sí. Nosotros, bueno, antes no se escuchaba mucho, la gente no sabía mucho de esta cultura, pero ahora igual con las danzas, nosotros en cada danza, cada tipo de danza, como el alcatraz, el andó, el festejo, nosotros tratamos de no solo danzar, sino también dar a conocer el porqué de todo esto. El toromata, por ejemplo, que era el toromata es una danza donde... Es la única danza de los afroperuanos donde se baila con zapatos. Las mujeres, tanto las mujeres como los varones, bailan con zapatos porque es una burla que hacen hacia los antiguos españoles, los antiguos patrones. Oye, porque me he dado cuenta de la foto de Bandelé, porque nunca la había visto en vivo, más de 39 segundos. Porque, ustedes actúan descalza, me he fijado. Sí. ¿Eso tiene que ver con la conexión con la madre tierra, por ejemplo? Sí, en realidad... todo lo por ejemplo lo cuando nosotros danzamos los brazos cuando nos agachamos hacia la tierra, igual hay mucha conexión con eso, y igual y también, claro, y también tiene mucha conexión con los esclavos, porque los esclavos obviamente para trabajar antes no usaban zapatos sino solamente descalzos y con pocas prendas. Pocas prendas, mi. ¿Qué opinión tiene respecto a Don Ervin cuando dicen pocas prendas? Me dan ganas de seguir viendo Bandelé. Oye, además de eso, ¿tú crees que, por ejemplo, aquí en la región faltan espacios para la cultura? ¿O tú crees que, en comparación, por ejemplo, de donde tú vienes, hay más espacios allá o aquí? Pregunta de el millón de dólares. Chan, chan, chan, chan. Bueno, realmente... acá faltan muchos espacios, falta que nos habiliten muchos espacios. Bueno, nosotros tenemos que estar buscando por nuestro lado una casa, que nos habiliten una casa o un centro, una academia. No, pero sí. Y a comparación de Chincha, igual Chincha tiene, por ser una ciudad un poquito más grande que Iquique, tiene más... ¿Cuántos habitantes tiene? No me pregunto. No sabe la respuesta, pero no importa. A la vuelta de este pausa musical, le vamos a decir cuántos habitantes hay en la ciudad donde vive nuestra amiga y lo vamos a comparar cualitativa y cuantitativamente con la región de Tarapacá. Vamos a la música y ya estamos de regreso con unos amigos. Nos hicimos amigos de la Dominga Quinta el pasado fin de semana. Estuvieron aquí hablando de lo bueno, de lo humano y lo divino. Pero ahora vamos con la música. Esto es Luz del Amanecer y se lo dedicamos a todas las afroperuanas americanas. Excelente. Que están escuchando Pasos al Rock a través de www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas. Ser mi mejor guía en estos días. Luz del amanecer, me hiciste ver que podía ser mi mejor guía en estos días. Que yo estoy cansado ya de andar vagando entre cuentos que se van cruzando. Entonces yo vuelvo a cambiar el sentido que puedo tomar. Doy la vuelta sin pagar la cuenta y ya no veo más las consecuencias. Puedo estar mal y me da igual. Estoy corriendo para dejar atrás la vergüenza que forma la imagen, el estándar y sus noches grises. Las cicatrices nos ocultan más, son registros que quiero dejar. Cuando solo siempre hay alguien cerca, aunque aparenta que no le importo, quiere saber si es mi lugar, si alguien sabe a dónde va a estar. Luz del amanecer, que me hizo ver que podía ser mi mejor guía en estos días. Luz del amanecer, me hiciste ver que podía ser. Ya estamos de regreso aquí en Pasas al Rock, queridos amigos, con estos invitados de lujo. Andrea Darinka, ex Friducha Astillita. La vamos a extrañar a Friducha Astillita. No, pero siempre va a estar ahí haciendo el aguante Friducha Astillita en todo momento. Oye, además, contarle a nuestros amigos que Arte Calichero es el nuevo programa de Radio Nueva Victoria que comienza todos los jueves de 20 a 21 horas con la conducción de Erwin y Andrea. Además, ustedes tienen algo bien importante que contarle a nuestro público, a nuestros oyentes, porque ustedes tienen una casita chiquitita así, donde van a empezar a impartir talleres. Talleres para todos los gustos. Una casita ¿o no? Chiquitita así. Erwin, ¿podríamos cantar esa canción? Sí. Una casita chiquitita así. Pero en afroperuano, ¿se puede? Ya. Sí, vamos. Bueno, una sorpresa la vamos a contar acá en Pasas al Rock. La vamos a contar aquí. Vamos a abrir una casita cultural ubicada en el centro de Iquique. Obispo Lavé con Bulnes. ¡Mira, exacto, vecinos! Vamos a ser vecinos y el espacio se va a llamar Espacio Vanga. Ese es el nombre de la casita. Pronto abrirse con talleres artísticos culturales, de todo. Cultural, social, ahí vamos a hacer algo súper bonito, están todos invitados. Mira. Arte Calichero es la plataforma de difusión de esos talleres. Exactamente. Aquí vamos a tener hartos invitados también. La idea es venir y con la gente que va a estar encargada de los talleres para que le cuente a la gente que escucha Radio Nueva Victoria, Iquique, lo que se va a dictar, edades. Así que a través del programa vamos a ir contando las sorpresas que tiene igual Vanga, la productora en sí, los programas. Va a estar súper divertido Arte Calichero. Ah. Harto movimiento bien. Cultural. Además que junto a Don Ervin, que es un prolífico artista, que además toca charango, toca la flauta, toca la guitarra, es artista, es actor de teatro, le toca de todo. Ingeniero, todo. Maestro Chasquilla en el arte. Maestro Chasquilla, además que fue... Viajó a Europa este niño. Sí, ¿ve? Se las trae también Ervin. Ya. ¿Sí o no? ¿Estuviste en Europa? Le dio como vergüenza el currículum. Me dio la garrotera. Pero eso de que fuiste a Europa es verdad, ¿vo? Sí, es verdad. Fui a Miami. No, fui a Miami. No, bonita experiencia que tuve la oportunidad de ir con mi compañera Carolina Muñoz. Saludos para ella. Sí, saludos para ella, que también está inserta en este proyecto. En la casita cultural el Vanga. Me parece, excelente. Bueno, y con tres músicos también, fuimos como parte del Colegio San Pedro, que ellos tienen... De alto auspicio. Sí, de alto auspicio. Grande alto auspicio. Ellos, es la agrupación Vaspe, el ballet musical. Y bueno, tuvimos una gira de un mes y medio en Italia. Y ¿cuánto? Un mes y medio. La pasaste bien mala. La pasé horrible. Quería puro venirme. Sí, te creo. Llegó más flaco igual. Sí, pero ya me recuperé. ¡No importa! Ya me recuperé. Está lo mismo. No sé. Oye, pero uno de repente piensa y dice, oh, ya sí me voy a encontrar con típicos italianos, con Armani. Y sí, es verdad, en ropa Armani, pero pura mente, pinta. Pero fuimos a lugares... Mente, Da Vinci. Pero fuimos a lugares que eran incluso igual que una ciudad, como que si fuese Iquique, incluso pueblos del interior muy lindos, así que, y con gente demasiado humilde, muy amorosa, mucha gente también, sobre todo por el lado de Sicilia, que fuimos a Sicilia. Mira, Sicilia, onda, ahí, ya. Sicilia, ahí castigándose, Capone, conocí al castigándose Capone. con los fideitos, claro, con los fideitos, todos los días tallarines. Tú eres de Iquique y te preguntaron por la paz, claro. ¿Qué pasa con la paz? Con la paz. Y tú dijiste, ¿de qué paz estás hablando? Así que llevamos unos kilitos de... No, nada que ver. Pónganse serio, por favor. Esto no, es un programa serio. El humor negro de Erwin Cortés. De verdad, recordar eso. Y yo creo que en el programa ahí también lo vamos a compartir, las experiencias que hubo allá en Italia. ¿Solamente fue con agrupación musical? No, es de danza. Nosotros fuimos, éramos cinco músicos que le tocábamos al ballet. Le tocábamos música latinoamericana al ballet. Especifique, porque acá la imaginación es muy amplia. Sí. Sobre todo en radio. A esta hora ya no se me ocurren las cosas. Oye, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Víctor Miranda, alias Case, porque nos está escuchando en este momento. ¡Hola, Case! Nos está escuchando en este momento en vivo, así que un saludo para Víctor Miranda. También también se da una vuelta por la radio. ¡Eso! Tenemos un nuevo locutorio, hay que decirlo, un aplauso por aquí. ¡Un aplauso al nuevo locutorio! ¡Lo estamos inaugurando! ¡Eso! Inaugurando. Y además de eso, vamos a tener hartos programas y varios programas, y eso es muy bueno porque con locutorio nuevo hay que sacarle el lustre. Ay, ay, ay. Así que agradecemos a todas las personas que hicieron posible esto ya. Oye, vamos a la música y al regreso vamos a mandar los saludos respectivos y les voy excelente. A hacer una pregunta para que discutamos y debatamos acerca. No, para que tan grave. Oh, vamos a la música más? Nada más. Ay, ay, ay. Esto es un poco de hip hop. Este señor se llama Jorge Stroker. Oh. Y esto se llama Invoco. Invoco. Y lo vamos a invocar aquí en Pasas al Rock a esta hora de la noche, pasándolo Cachirupi, a todos los que nos están escuchando, Bulnes 1896, pueden venir y pasar un momento agradable. Vamos con la música, esto es Jorge Stroker y lo escuchas en Pasas al Rock. Grande Jorge Stroker. We'll be right back. mente. Somos caminantes. Solo en mi mente, solo en mi mente. Somos caminantes. Nací bajo los brazos de septiembre. No entiendo de normas, la suerte yo lo invoco con mis ganas. Mi mente es la ira de los miles que viven callados. Mi nombre es Jorge, mi mundo es Stroker viejo. Hago los versos en esos parajes de vídeo utópico. Allí regó las lágrimas de los caídos. Sufro trastornos, no adicto a tu cuerpo. Adicto al rape porque tan solo eso importa. Mira, la vida es corta, huele a flor de boca. Todo es momentáneo, al menos que tienes la copa. Aún sigo pensando que es mejor sudar por paz que sangras por guerra. Los mayas saben de aquella historia. El pensamiento fundado en la arena no perdura. Tú sueñas con gloria, yo sueño con que los niños palestinos crezcan con juguetes y no con bombas. Aguántame un poquito que sigue la historia. Pasamos un micro, invocaré palabras navegantes sobre un ritmo. Mejor es el exil para esta alma que vive del ejercicio. Yo traigo fuego de titanes y parábolas de druidas en tus rituales. Pasamos un micro, invocaré palabras navegantes sobre un ritmo. Mejor es el exil para esta alma que vive del ejercicio. Yo traigo fuego de titanes y parábolas de druidas en tus ritos. Al filo de la noche invoco aquellas frases. Abro la faena para que la inspiración trabaje. Lean un poco, los libros no muerden. Viver junto a la tele es asesinar la mente. Mira, no tengo patria, solo soy viajero. Gitano sin un puente que donó su suerte a los vientos. No creo en palabras, me frío en los actos. Hace este corazón no terminará oxidado, hermano. Traigo cenizas, llanto y alegrías. Recuerdos en papeles y esperanza que sirve de guía. Siempre en mis manos, sueños de escritores, pinceles de pintores. Que buscan decorar la esfera con su fume mis colores. Ya caminé por el desierto quemando segundos. A veces el tiempo es el tormento más grande de uno. Bajo estas luces de neones, pero el pozo más profundo. Y acallaré mis ojos. Esta es la historia. Despierto más allá, busco y encuentro la luz. Derramaré los sueños de mortales. Veré las lágrimas. Quemarme en el asfalto. Regreso a esta hora en Pasa Cerro. Si usted lo quiere, podemos seguir el programa hasta la una de la mañana total. La botellería la cierran a qué hora, Friducha Estevita. Usted sabe de eso. No, yo no sé nada de eso. Zor Andrea. Ah, ¿cómo? Zor Andrea. Ah, no, yo no sé nada de eso, no sé nada de eso. Porque les recordamos, queridos amigos, que Pasa el Rock va todos los jueves y viernes a eso de las 10:30, un cuarto para las 11 de la noche, en horario ya de primavera, porque ha comenzado la primavera en la región de Tarapacá. Además, ha comenzado la primavera en Radio Nueva Victoria, porque se viene un nuevo proyecto también. Para que estén atentos, el próximo 20 de octubre se lanza Haz Todo el Ruido Que Quieras, en conjunto con Norte Detonante, Sala de Ensayo y Iquique. Vamos a transmitir unos microprogramas de bandas iquiqueñas. Yo le voy a nombrar algunas. Por ejemplo, Aiselur, Salomónico Trío, Club Ayahuasca. Ay, ay, ay. Que el próximo sábado tiene una presentación en el Salón Tarapacá. 20 horas. ¿A quién más tenemos? A Sordo Baladro, por ejemplo. Bardo. Esos son algunos de los invitados que usted podrá escuchar a través de www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas. Ya, chiquillos, ¿quieren mandar saludos? ¿Qué quieren decir? ¿Quieren hacer algo? ¿O vamos a debatir sobre la Haya? Era la pregunta que yo les quería hacer. Nosotros que tenemos cultura vasta de trayectoria en la región de Tarapacá, ¿ustedes creen que las fronteras unen o dividen a los pueblos? Porque de eso se trata. En realidad, los dueños del mar chileno son 7 personas. Y sí, resulta que los que van a la guerra es todo un pueblo. Exactamente. Es lo mismo que pienso yo. Muy bien. No hay debate. Señor Erwin, usted que viajó por las Europas, ¿cómo lo ve? ¿Cómo la ve? Leí cada tontera en Facebook, sí. De verdad que, y por los dos lados, por todos los lados, de verdad que a mí me aburrió un poquito. Pero, a ver, ni siquiera hay como que pronunciarse, porque nosotros con la Vitrolasca fuimos a Bolivia. Y los hermanos bolivianos son excelentes personas. Sí, por eso te digo que ahí no hay frontera. Fue un y de hecho, cuando fuimos, estaba así como el ambiente estaba medio denso aquí, sí, en sí. Chile, por el tema del agua del mar. Y cuando fuimos para allá nos recibieron súper bien. Pero si no, ¿qué culpa tiene el tomate si está tranquilo en la mata? Dice exactamente. Una canción por ahí, ¿no? Claro, entonces como se dice, bueno, yo es así. ¿Es así? Es así el tema, que acá hay intereses económicos y hay intereses claro políticos. Claro que sí, pues. Entonces, bueno, la gente se dedica a opinar y esto es no solamente con este tema. Ya todo el mundo quiere opinar de todo. Entonces, somos xenofóbicos. Los chilenos son xenofóbicos. ¿Somos xenofóbicos? Con comentarios despectivos con nuestros hermanos. Es que lo que pasa es que estamos generalizando, sí, ese es el tema. Entonces, por ejemplo, cuando la persona dice, oye, los bolivianos son acá, no, porque yo sé que yo fui a esa frontera, pasé esa frontera y los hermanos bolivianos son igual que personas que nosotros, y hay mucha gente también que está dividida ahí y sabe que hay poderes económicos que están metidos detrás de esto y saben que hay poderes políticos que están metidos dentro y no están ni ahí con el tema. Pero preguntémosle a una persona que viene de otro país. Por supuesto, justamente la tenemos aquí para eso, ¿no? La tenemos aquí para eso, ¿cierto? ¿Usted qué opina de los nacionalismos exacerbados que se dan con estas tonteras, por ejemplo, del que en realidad son espacios políticos entre soberanía, entre los peces gordos? Nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿o no? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú? Bueno, una opinión tienes que tener, me imagino, ¿no? Sí, bueno, realmente, como dice mi amigo Erwin, hay intereses políticos, económicos, bueno, miscuidos en este tipo, pero nada, pienso que existe una entidad, la Haya, y bueno, con el tiempo igual se verá las soluciones que ellos darán, pero dentro de todo pienso que nosotros tenemos, como seres humanos más que nada, tenemos que pensar antes de dar una opinión y no ser despectivos, como tú dices, por nuestros hermanos bolivianos y viceversa. En realidad somos, yo encuentro que somos todos hermanos, no tenemos que andar peleando por un pedazo de mar, un pedazo de algo. Tenemos el mar para regalar, el mar, nadie es dueño de la tierra, no somos dueños de nada. Nosotros cuando fallecemos y ya no estamos en este mundo, somos parte nomás de la tierra. La tierra se burla de nosotros y ha vivido 60 millones de años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la tierra que tiene 60 millones de años por unas líneas de más y unas líneas de menos por el territorio? Yo le regalaría el mar, porque yo el mar, de verdad, lo veo todos los días y soy orgulloso de ello y no voy mucho a la playa. No tengo mucho tiempo para la playa, pero bueno, lo veo el mar y me gustaría compartirlo, fíjate. No, aparte que es hermoso, y también no es de uno, no es del otro, no es de nadie, es de todo. Entonces, estar peleando por algo que no es de uno. Aparte que hay un tema que me, o sea, que me hace ruido, el tema de los medios de comunicación, cómo manipulan todo esto. Porque, por ejemplo, ahora acá en el norte está pasando algo súper grave, que fue el terremoto, y que hay ciudades que están derrumbadas. Devastado. Entonces, toda la gente con el Haya se olvida de eso. Entonces, en vez de unirse para ayudarnos a unirnos entre todos, tienen así como los medios de comunicación, para variar una vez más, nos empiezan a distraer de los temas como que son muy urgentes para uno, como que tendría que ser prioridad para Chile en estos momentos. En realidad teníamos que estar preocupados de la gente. Hay un colegio que la ola devastó, se lo llevó a la Teletón allá en la región de Coquimbo. También hay gente que hay más de 3.300 damnificados. Exactamente. Y ya la gente, de verdad que se fue que estamos cumpliendo, de hecho, una semana del terremoto. No ha pasado nada y ya la gente, los medios de comunicación sobre todo, se encargan de olvidarlo. Pero nosotros no somos cualquier medio de comunicación. Exactamente. Somos Radio Nueva Victoria, que le da espacio a tus ideas, que tenemos un puño con un micrófono, con un sol, con el mar ahí. Tú lo puedes ver y ustedes ya son parte de aquello, queridos amigos. Algo que decir para el cierre del programa. Uy, se pasó rápido, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya estamos cerrando. Ay, no, ¿por qué no nos vamos? Quedémonos. No, por favor. ¿Por qué nos están echando? Señores oyentes, quédense un ratito más. Bueno, si aumenta, ya, si aumenta, si pasamos la frontera de los 20.000, nos quedamos en la radio. ¿Y qué? Pucha, yo quiero dar las gracias nuevamente a los chiquillos, Radio Nueva Victoria y todos los que nos componen la invitación. Vamos a ir con todas las buenas vibras para todos los jueves. El próximo jueves vamos a estar acá a partir de las 8 con toda la buena onda, la buena vibra, trayendo ojalá información cultural, social, artística de Iquique, invitados, y para tirar la radio para arriba, la cultura para arriba. Ojalá ocupar, yo siempre pienso que todo lo arte, lo cultural, lo social, medio de comunicación, se tienen que ocupar en traer un mensaje. Entonces yo creo que esta es la oportunidad, y lo que hacemos humildemente, ocuparlo también para entregar un mensaje consciente. siempre, siempre trato de hacer lo mejor. Así que mucho, yo vuelvo a repetir, muchas gracias por la oportunidad y vamos para adelante. Bien. Oye, gracias por estar aquí, por ser parte de esta gran familia llamada Radio Nueva Victoria. Vamos a mandar a hacer poleras y a todos les vamos a regalar poleras. Pero todavía no, pero les vamos a regalar poleras. Eres como Carlota de la Vitrolasca ofreciendo, claro, poleras y no cumple. Yo todavía espero mi polera de la Vitrolasca. Oye, Carlota, Pampino Calichero es... Lo sabe, él lo sabe. Pero no, es cosa de hacer intercambio de camisetas. Yo no tengo ningún problema. Ya, está bien, está bien. Ya, don Ervi. Gracias. Totales. Ah. Ya, bueno. No. ¡Ay, qué original! ¡Qué original tú! Oye, no, de verdad que... Mucha, lo mismo. No lloré, no lloré, no, Erwin. Señora, no señora. Llorar porque esta oportunidad la estaba esperando hace mucho tiempo. No, mira, lo que pasa es que... ¡Uy! No, mira, esto es súper especial para mí porque voy a como a rescatar lo que hacía mi abuelo, que era radio... Y ¿En serio? Mi abuelo, ¿tu hacía abuelo radio, dónde? Sí, en Arica. Oh, hacía radio, hizo radio, teatro. Mira, qué bueno, qué bonito. Una pila mira, de lo tenía escondido, Erwin. Sí. Sus ¿Qué, ¿para qué tengo que estar mostrando todo? Mis dones, tú aquí puedes contar lo que tú quieras, Erwin. Así que, no, de verdad, me gusta también hacer esto. Qué bueno que se dé el espacio, que se dé la oportunidad. Gracias, Radio Nueva Victoria. Y no sé, pues vamos a tratar de hacerlo mejor. La idea es que también se haga un debate de todo lo que es la parte artística local, nacional, que opinemos, que discutamos, que no nos saquemos la cresta, pero sí que discutamos y que lleguemos a un consenso y para tirar la cultura iquiqueña para arriba. Así que gracias por la oportunidad y esto es el principio del iceberg. Me parece muy bien. ¡Éjale! ¿Algo que decir usted, querida amiga, por favor? Nada, la pasé súper bien. Como dirían los chilenos, la pasé de la raja, ¿no? La pasé súper, súper, súper buen ambiente, buena onda acá en Radio Nueva Victoria. Y eso, eso. Invito a todos mis amigos a que escuchen siempre, siempre la radio. Y fue algo improvisado, pero buena onda siempre. Esta es la pauta de la Reina de la Victoria. Oye, oye, oye, mi mamá me está corrigiendo. Dice que mi abuelo también habló en la radio acá en Iquique. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y en qué radio? ¿Será la radio Salite que estuvo allá por Lynch? Puede ser, ahí después le va a preguntar y el jueves le voy a dar la información. ¡Oh! ¡Oh! El próximo jueves entonces de 2021 tenemos el programa que se llama... ¡Ay, perdón! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! Perdón, perdón. ¡Arto! Bueno... De 20 a 20. ¡Arte Calichero! ¡Arte Calichero! Entonces, este próximo jueves de 20 a 21 horas y nos vamos con un poco sensible porque un hermano de nosotros está pasándolo mal en este momento. Mal. Así que le dedicamos este programa desde el fondo de nuestra alma musical a nuestro querido amigo Rodrigo Rojas que está en Santiago. Su mamá se ha ido de este mundo, la tía Meni, así que le vamos a dedicar un tema desde el fondo de nuestro corazón para que llegue con toda la buena vibra. Lo vamos a estar esperando aquí en Iquique el domingo cuando llegue. Sí, sí. Así que le vamos a dedicar este tema para que tenga toda la buena cepa del mundo. La tía ya está en un mejor lugar. Exacto. Que tenga harta fuerza porque uno nunca termina de vivir el duelo, lo digo por experiencia propia, porque mi abuelita todavía la recuerda con harto cariño. Esto es Buena Cepa, se lo dedicamos al Rorro. Que tengas harta fuerza, hermano, te estamos esperando. Cuídense mucho, nos vemos. Fuerza, Rorro. Hasta siempre, chao. Chao.